me lento, y ahí va que lento, ay, y eso que lento, y tipo, y lockdown, ay, ay, y yo si pe, y lockdown, me sin la salina, baña, baña, no cocina, ay, un leve tremaje, de chincha, matía, ey, y lo que tipo, y lockdown. Y ahí pa' que lento, ay, y eso que lento.